Nuevamente, buenos días, hermanos. Es un gusto el poder estar aquí con ustedes compartiendo lo que Dios pues quiere que escuchemos y lo que ha puesto en el corazón. Que es algo, en realidad, es algo que ya conocemos y que tendríamos que conocer como hijos de Dios, como pueblo de Dios, ¿sí? Porque cuando recibimos a ese Dios todopoderoso en nuestra vida, cuando le entregamos nuestro corazón, eso representa y eso quiere decir que entonces también le estamos entregando nuestra voluntad y que también queremos hacer, ¿verdad?, esa voluntad de Él, y que queremos caminar en esos caminos rectos en donde Él nos pone, nos coloca, ¿cierto o no? ¿Sí? Yo les invito a que me acompañen a el Salmo 143:10. El Salmo 143:10 dice: Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad, y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Amado Señor, gracias porque nos das la oportunidad de que en este día de reposo podamos escuchar de tu palabra, que podamos revisar, amado Padre, pues lo que tú dejaste escrito para todos nosotros, para tu pueblo al cual tú amas, Señor. Y que nosotros como hijos tuyos estamos dispuestos, queremos decirte, Señor, a escucharte, pero sobre todo a obedecerte para empezar a caminar en esos caminos rectos, en esa vida de rectitud que tú quieres para nosotros. Gracias, gracias, muchas gracias, Padre, porque nos has tomado, nos has redimido, Señor. Y ahora pues tú nos has mostrado esos caminos rectos. Ayúdanos a caminar siempre, toda nuestra vida, Señor, en ellos. Gracias, Padre, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, hablándonos en esta mañana, Señor, a nuestro corazón, y que podamos entender verdaderamente qué es el caminar en esos caminos de rectitud, Señor. Gracias, Padre, para ti la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, entonces, esto quiere decir que para andar en caminos de rectitud, tenemos que estar conectados con el Espíritu de Dios. Anteriormente, los domingos pasados, el pastor Gilberto Rocha nos ha estado compartiendo de esa conexión con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Para tener una vida plena, para poder saber y entender, para saber cómo caminar, para saber cómo ser guiados. Y creo que es algo que tendríamos que saber, como les decía hace un rato, que en cuanto recibimos al Señor en nuestro corazón, que en cuanto le entregamos nuestra vida, que en cuanto recibimos de su Espíritu Santo, tendríamos entonces que estar conectados, tendríamos que estar en esa conexión con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Tenemos que entender qué es, qué sabemos por rectitud, y rectitud dice que es modo de comportarse de la persona recta o justa, es un modo de comportarse. Otra definición es que es la rectitud, es una recta razón o conocimiento práctico de lo que debemos hacer o decir. O sea, cómo conducirnos como personas y en este caso como hijos de Dios. También es igual a la rectitud como un valor moral, lo podemos ver. La palabra rectitud permite referir a la integridad y severidad, y por ello es que este sentido de la palabra suele vincularse a cuestiones como justicia, equidad, honradez, integridad e imparcialidad, ¿sí? En todo lo que tenemos que meditar para poder ser rectos, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir caminos de rectitud? ¿Qué entendemos por caminos de rectitud? Pues a lo mejor es simple entenderlo. Vivir como Dios quiere que vivamos, siendo justos y rectos ante todo, delante de Él y de los hombres, ¿sí? Tal vez se nos puede complicar un poco, y creo que es válido, porque a lo mejor muchos o la mayoría de los que estamos aquí anteriormente no andábamos y no teníamos, ¿verdad?, esos caminos de rectitud en nuestra vida. Y vuelvo a repetir, es válido, y se nos hace difícil, se nos hace complicado cuando venimos de una vida desordenada, cuando venimos de una vida en la cual estamos caminando por caminos tenebrosos, caminos de tinieblas, caminos de perversidades. Y de un momento a otro, tal vez, aceptamos el camino de rectitud que Dios nos ofrece. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros, como hombres, como mujeres, como niños, como adolescentes, como jóvenes, como ancianos? Es como si nos subiéramos, yo me imagino, es como si nos subiéramos a una patineta. ¿Alguien de ustedes se ha subido a una patineta a esta edad? Que de repente podemos ver a algún joven, ¿sí?, que agarra una patineta y sabe cómo hacerlo. Y anda por todos lados con una patineta, subiendo, bajando, andando en caminos difíciles, se puede decir. Y uno, como adulto, de repente se quiere subir a una patineta, ¿y qué es lo que hacemos? Nos tambaleamos, ¿verdad? Nuestras piernas, nuestras rodillas se pueden doblar. Es como si fuera precisamente cuando entramos a esos caminos de rectitud. O como cuando aquellos, no sé, en mi experiencia nunca lo he hecho, pero aquellas personas que se dedican a surfear, por ejemplo, y se suben a una tabla de surf, y que se suben en el mar y que andan en las olas, y de repente titubean, ¿sí? Igual que en la patineta, por ejemplo, andando y queriendo, ¿verdad?, pasar por esos caminos, queriéndose caer. Digo, a mí me ha pasado, alguna vez lo hice, alguna vez quise subirme a la patineta de mis hijos, quise caminar como ellos en la patineta y no pude. ¿Sí? De la misma manera es como cuando recibimos al Espíritu de Dios, cuando aceptamos hacer su voluntad, pero se nos complica, porque andamos en otro tipo de caminos. Y queremos, cuando nos subimos, queremos andar sorteando esos caminos, ¿sí? Y de repente es difícil para nosotros. Y es válido. Pero por eso les comentaba, para poder empezar a caminar en esos caminos de rectitud, ¿qué tenemos que hacer? Lo dice aquí el Salmo, ¿verdad? Dice aquí el Salmo: tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe, que Él sea el que nos guíe por esos caminos rectos. Yo pienso que sí es complicado, sí es difícil, pero cuando aceptamos el Espíritu de Dios en nuestra vida para que Él nos guíe, ya no sería tan complicado, ¿cierto o no? Empezamos a entender cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Qué son los caminos de rectitud? Actuar correctamente siempre y tener la conciencia, la mente, el corazón, el alma en paz y tranquilos por algo que hemos hecho en nuestro diario vivir, por algo que hemos estado haciendo por mucho tiempo. Pero bueno, andar en esos caminos de rectitud nos da paz, nos da tranquilidad lo que hayamos hecho. En pocas palabras, andar en caminos rectos es agradar y obedecer a Dios en todo. Andar en caminos de rectitud o en caminos rectos, en pocas palabras, es obedecer y agradar a Dios en todo. Pues posiblemente pueden decir, bueno, pues a lo mejor no es tan sencillo, Mario. Ya les dije que no es sencillo. Por eso les pongo el ejemplo de la patineta, ¿sí? Damos los dos primeros pasos y ya nos andamos cayendo. Lo mismo es cuando pasamos de un camino de maldad a un camino de rectitud. Es un proceso. Pero si estamos tomados de la mano de Dios, si aceptamos ese Espíritu de Dios en nuestra vida para que Él sea el que nos guíe, las cosas van a ser más fáciles. Digo, no sé si se les ha complicado, quiero pensar que sí, ¿verdad? Y a todos se nos ha complicado. Y podríamos preguntar, ¿quién ha establecido y afirmado la rectitud? Porque a lo mejor se nos dice, tienes que caminar en esos caminos de rectitud. Se nos invita a que cambiemos de vida, se nos invita y se nos dice. Y sobre todo personas jóvenes nos han dicho, bueno, ¿y tú por qué me dices eso? ¿Y tú por qué me pides que cambie mis caminos? ¿Verdad? ¿Por qué? Nosotros le decimos, bueno, pues porque así lo hemos aprendido. ¿Y de dónde lo has aprendido? ¿O quién te lo ha dicho? Pues, simple y sencillamente Dios. ¿Sí? En el Salmos 99:4, nos podríamos preguntar, y es válido, cuando llegamos al Señor, cuando venimos de una vida pasada muy problemática, de una vida pasada con situaciones difíciles, podemos preguntarnos eso, ¿sí? ¿Quién ha establecido y quién ha firmado la rectitud? Tú, poderoso Rey, amas el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has ejercido en Jacob el derecho y la justicia, dice el Salmo. O sea, sé que Dios es el que ha establecido y ha firmado la rectitud. Proviene de Dios la rectitud. ¿Tenemos un Dios recto, sí o no? ¿Tenemos un Dios que habla verdad, sí o no? Entonces, Él fue el que estableció y afirmó la rectitud. Eso quiere decir que si entonces yo le entrego mi vida a Dios o a un Dios que es recto, ¿cómo tendría que empezar a caminar yo? En rectitud, ¿cierto o no? Creo que es lógico, creo que es congruente. Si estoy aceptando a ese Señor, si estoy aceptando a aquel que ha muerto por mí, que ha lavado mis pecados, es lógico y es congruente pensar que entonces Él también quiere que empiece a caminar como es Él, recto, caminar en rectitud. Dios creó al ser humano para que anduviera en caminos rectos toda su vida. ¿Pero qué pasó? Que el ser humano se desvió, se corrompió por causa del engaño. Esto quiere decir que hay muchos factores que nos pueden llevar a salirnos del camino recto y perfilarnos para el camino que es todo lo contrario. Y que tal vez muchos de los que estamos ahí, aquí, de ahí venimos, ¿cierto o no? ¿Y por qué puede? Aquí la pregunta es, y ponernos a reflexionar, ¿por qué puede suceder esto en nuestra vida? ¿Verdad? ¿Por qué puede suceder esto? ¿Por qué podemos cambiar algunos que han entregado su vida a Cristo? ¿Por qué puede suceder que de un momento a otro pueden cambiar de ese camino de rectitud a un camino de maldad? Simple y sencillamente porque no tenemos el cuidado y el interés de saber por dónde pisamos, por dónde caminamos, sin importar las consecuencias y el daño que nos pueda ocasionar o causarle a otros. Cuando sabemos que Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, Dios diciendo, ¿verdad? Y esto yo imagino, como que Dios diciendo, cuando leemos esto en Deuteronomio 30, 19, Dios dice eso, pongo delante de ti el camino de bendición, el camino de maldición, el camino de vida y el camino de muerte. Y entonces ahí Dios nos está diciendo, ¿qué camino escoges? ¿Qué camino te decides caminar? Así de sencillo Dios nos la pone, ¿sí? Sin complicarnos tanto. En mi caso, cuando alguna vez hace tiempo yo leí Deuteronomio 30, 19, pues vinieron muchas cosas a mi mente. Una de ellas fue, claro, vengo de esos caminos de perversidad, vengo de esos caminos de perdición. Al último, los últimos renglones de ese versículo, Dios dice, toma el camino de vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios dice, camina o toma los caminos rectos que yo te estoy ofreciendo. Porque así es Dios. Dios nunca nos va a ofrecer algo malo, ¿verdad? En la Biblia hay historias en donde podemos ver que existieron hombres que andaban en caminos rectos, que hacían lo recto delante de Dios. Y Dios así los consideraba rectos, ¿verdad? Como la historia de Ezequías, si se acuerdan esa historia de Ezequías, podemos ver que Ezequías en su reinado fue un rey recto. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18. Vamos a Segunda de Reyes para recordar precisamente el por qué Dios consideraba a Ezequías un hombre, un varón recto. Segunda de Reyes 18, del 1 al 8, dice que es el reinado de Ezequías. Y dice, Oseas, hijo de Elá, tenía 3 años de reinar sobre Israel cuando Ezequías, hijo de Ahaz, comenzó a reinar sobre Judá. Tenía entonces 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí y era hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, como antes lo había hecho David, su padre. Quitó los altares de los montes y despedazó las imágenes. Cortó los símbolos de acera y destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, a la que hasta entonces los israelitas le quemaban incienso, y la llamó Nehustán. Ezequías puso su esperanza en el Señor, Dios de Israel. Y ni antes ni después de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá, pues siguió al Señor y no se apartó de él. Al contrario, obedeció los mandamientos que el Señor le prescribió a Moisés. El Señor estaba con Ezequías, a dondequiera que él iba. Tenía éxito, se rebeló contra el rey de Asiria y no se puso a su servicio. Además, combatió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, y desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Miren nada más cómo en ese tiempo y desde ese tiempo existían varones que eran rectos y que andaban en caminos de rectitud y que Dios los consideraba rectos, ¿verdad? Y en esta ocasión, en esta historia de Ezequías, él era un varón recto. Era un rey justo y recto, y que no se entregó a la perdición, y que no quiso adorar a otros dioses, ¿sí? Y no quiso servir a otros reyes tampoco, ¿sí? Entonces, ¿nos podemos confrontar con esta historia? Claro que sí. ¿Cuántas veces tal vez el Señor nos ha dicho, hijo o hija, camina por este camino que te estoy ofreciendo, que es el mejor? O por lo menos es mejor, mucho mejor, del camino en el cual tú te encuentras. Este es un camino recto. Mi Espíritu Santo te va a guiar a esos caminos de rectitud, así como guiaba a Ezequías, ¿sí? La historia, ¿verdad? También podemos ver. Podemos ver también en la historia de Job. Job, ustedes han leído, y Job fue considerado por Dios un varón recto, ¿cierto o no? ¿Se han leído la historia de Job? ¿Verdad? ¿Y qué decía Dios de Job? ¿Sí se acuerdan? En el capítulo 1, en el versículo 1, en el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Podemos ver cómo desde aquellas épocas, ¿sí?, existían varones rectos, que ante los ojos de Dios eran rectos, que lo que hacían era bueno, que no hacían nada malo. Y Job, a pesar de cómo vivió, de cómo le fue, que fue algo fácil lo que él vivió, Dios lo consideraba un hombre recto, ¿sí? Y que no hacía mal a nadie. Entonces, creo que es un buen ejemplo para que tomemos y recapacitemos que si queremos vernos bien delante de los ojos de Dios, que si queremos que el Señor nos considere rectos, pues entonces, vuelvo a repetir, ¿qué tendríamos que hacer? Dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y estar conectados con el Espíritu de Dios. Desde ahí tenemos que empezar, ¿sí? ¿Por qué David, si han leído también esta historia, encontré también la historia de David, y por qué David no les agradaba a los jefes de los filisteos? ¿Sí se acuerdan? David, a pesar de todo, y David a pesar de quién fue, pues fue un varón recto delante de Dios. Y los filisteos, los jefes de los filisteos, a los jefes de los filisteos no les agradaba a David, no les agradaba su presencia, ¿sí? ¿Por qué habrá sido eso? Dice en Primera de Samuel 29, del 1 al 10. Aquí podemos ver por qué a los jefes de los filisteos les caía mal David. Dice, los filisteos reunieron a todo su ejército en Afec, mientras que el ejército israelita acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los jefes de los filisteos pasaron revista a sus compañías, de 100 y de 1000 soldados, vieron que David y sus hombres estaban en la retaguardia con Aquis. Entonces los jefes filisteos dijeron: ¿y estos hebreos qué hacen aquí? Y Aquis respondió: este es David, el siervo del rey Saúl. Me ha servido fielmente desde hace más de un año, y en todo este tiempo no he visto en él nada reprobable. Pero los jefes de los filisteos se enojaron y le dijeron: despídelo, que se regrese al lugar que le señalaste. No queremos que nos acompañe a la batalla, porque podría volverse contra nosotros para congraciarse con su señor. ¿Qué mejor manera que ofrecerle nuestras cabezas? Precisamente de él decían las mujeres en sus cantos y en sus danzas: Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Entonces Aquis mandó a llamar a David y le dijo: te juro por el Señor que reconozco tu rectitud. Tú has entrado y salido del campamento con toda libertad y no tengo motivo de queja desde que estás a mi servicio. Pero no les agradas a los jefes. Creo que es mejor que tranquilamente te regreses a tu casa para que no se disgusten los jefes filisteos. David se levantó, David le preguntó al rey Aquis: pero ¿qué es lo que hice? ¿En qué te he fallado desde que estoy a tu servicio? Para que no pueda ir y pelear contra tus enemigos. Y Aquis le respondió: en mi opinión, tú eres un hombre bueno. Eres como un ángel de Dios, pero los jefes de los filisteos me han pedido que no vayas con nosotros a la batalla. Así que levántate, llama mañana temprano, junto con tus hombres fieles, y váyanse del campamento. Fíjense nada más cómo ante los ojos de los jefes de los filisteos, David era una persona no agradable para ellos. ¿Por qué? Porque era recto. Porque era bueno. Creo que sería muy bueno que meditáramos en esto. ¿Cómo queremos vernos delante de los ojos de los hombres? En esta época hay muchos hombres que prefieren agradar al hombre, haciendo cosas malas, caminando en esos caminos de perversión, de perversidad, de maldad. En esta época hay muchos jóvenes que me han dicho: ¿sabes qué? Yo estoy bien con mis amistades. Quiero agradar a mis amistades. Y eso es triste para el corazón, porque dices: no, lo primero que deberías de hacer es agradarle a Dios. Como decíamos en la definición, que es andar en caminos de rectitud, agrada al Padre, agrada a Dios y también a los hombres. Pero por tu rectitud, no por lo que puedas hacer con los demás, no por lo que te puedan invitar, no por a donde puedas ir con los demás, o no por lo que deberías de hacer con los demás. A David lo odiaban los filisteos. ¿Por qué? Por ser recto y bueno. Eso sería bueno que nosotros meditáramos y decir: mis enemigos me odian, mis enemigos me aborrecen. ¿Por qué? Por ser recto, por ser bueno. Sería mejor eso, ¿cierto o no? En nuestra vida, ¿sí? Y aquí podemos ver qué es lo que puede causar la rectitud en una persona, qué es lo que la gente puede opinar de alguien que ande en caminos rectos. Y a David lo consideraban recto y por eso lo aborrecían. ¡Wow! Qué bueno que mucha gente piense así de nosotros, ¿sí o no? Ya no como antes: este es mi mejor amigo porque es mi amigo de parranda, porque es el amigo el cual me invitaba, ¿sí?, a drogarme o alcoholizarme, me presentaba mujeres o hacíamos cosas malas. Por eso lo quiero. Así pensaban tal vez hace mucho tiempo de nosotros, ¿sí? Pues ahora que conocemos de Dios, que le hemos entregado nuestra vida a Dios, vuelvo a repetir, sería congruente y sería lógico decirle: Señor, como dice el Salmo, que tu Santo Espíritu me guíe a caminos de rectitud, porque quiero ser recto. Y no me importa si los demás piensen mal de mí y me odien y me desprecien, no importa. Mientras te agrade a ti, Señor, por ser recto, con eso estoy bien. Y sé que si te agrado a ti, porque tú me ves recto delante de tus ojos, entonces el hombre, el ser humano que está y que me está viendo aquí, entonces me va a considerar recto de la misma manera. Y es un buen ejemplo para nuestros hijos. Otra historia que conocemos es la de Pablo. Pablo, antes de conocer de Cristo, andaba por caminos de odio, de celos, de rechazo contra los discípulos y la iglesia de Jesucristo, ¿cierto o no? A mí me encanta la historia de Pablo, porque Pablo cayó rendido a los pies de Cristo sin importarle en qué caminos iba a quedar. Y Pablo también fue considerado un varón recto delante de Dios. ¿Pero qué pasó después de que Jesús le salió al encuentro? Pablo empezó a andar en caminos de rectitud de los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios. Tanto así que el Señor lo usó para seguir estableciendo su reino por muchas partes aquí en la tierra. ¿Cierto o no? Pablo tenía ese odio, tenía ese rencor, tenía muchas cosas en contra del pueblo del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de la historia? Que los perseguía, que los encerraba, que los daba, ¿sí? Pero él nunca se imaginó, él nunca pensó qué es lo que iba a pasar con su vida. Y me encanta esa historia porque dice que cuando el Señor le salió al encuentro, él cayó de rodillas, el Señor lo cegó. Pero lo importante de todo, sin saber a dónde iba a estar, de inmediato, cuando el Señor le preguntó, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres tú? Soy el Señor Jesucristo, a quien tú persigues. ¿Sí? Cayó y Pablo dijo, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ya le dijo, ve a la calle y ahí se te va a decir qué tienes que hacer. Pablo no titubeó. Pablo no dijo, bueno, Señor, estoy acostumbrado a mis caminos, a esos caminos de odio, a esos caminos de resentimiento, de rechazo a tu iglesia. No lo cuestionó. Ni siquiera dijo, aquí estoy cómodo. No lo hizo. Solamente dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Me vas a llevar a unos buenos caminos? ¿Me vas a ofrecer algo bueno para mi vida? No cuestionó. Como ahora en estos tiempos, muchos de nosotros cuestionamos a Dios. Cuando Dios nos dice, apártate de esos caminos, nosotros le cuestionamos, Señor, ¿pero por qué? ¿A poco me va a ir mejor en los caminos que tú me estás ofreciendo? Empezamos a cuestionar sin saber que los mejores caminos son los que Dios nos ofrece. ¿Por qué tendríamos que temer? No tendríamos que temer en nada, porque Dios quiere que estemos en esos caminos de rectitud, como decíamos hace un rato. El Señor Dios, Padre, creó al hombre desde un principio para que camináramos en caminos rectos. ¿Pero qué pasó? El hombre se perdió, el hombre se pervertió, el hombre falló, se dejó engañar y por causa del engaño se desvió. ¿Cierto o no? Así está escrito. Y el mayor ejemplo de vivir en caminos rectos, sin duda alguna, es Jesucristo. Él desde pequeño ha estado en camino de la rectitud, porque así habla y así enseña. Y fíjense, y hasta los mismos espías que mandaron los sacerdotes y escribas lo reconocieron cuando le preguntaron la cuestión del tributo. ¿Sí se acuerdan de esa historia? ¿Sí? Está en Lucas 20. Lucas 20. En Lucas 20, 21 habla sobre del tributo, en las cuestiones del tributo, y le preguntaban y querían como que caerle en una mentira al maestro, y los escribas y los fariseos pues mandaron a unos espías, ¿verdad? Pero me gusta cuando dice en Lucas 20, 21, que así lo reconocen, los espías le preguntaron, maestro, sabemos que dices y enseñas con rectitud, y que no discriminas a nadie, sino que en verdad enseñas el camino de Dios. Jesucristo es el mayor ejemplo de la rectitud. Jesucristo es el mayor ejemplo que tenemos para seguir esos caminos de rectitud. ¿Ustedes creen que Jesucristo estuviera conectado al Espíritu Santo de su Padre? Claro que sí. Y estoy seguro que de la misma manera Jesucristo decía: el Espíritu Santo tuyo, Señor, Padre mío, es el que me guía a caminos de rectitud. Y quiero que lo siga haciendo, porque quiero enseñarle al ser humano que sí se puede vivir en caminos de rectitud. Aún a pesar de lo que estén viviendo, quiero ir y enseñarles que hay caminos rectos, que se puede vivir así de esa manera, ¿sí? Pero pues, ¿qué pasa con nosotros como seres humanos? Nos complicamos la existencia, nos negamos a muchas cosas y no hacemos caso al Señor Jesucristo. Podemos entender, aquí lo importante, podemos entender que el común denominador de estos varones, de buen ejemplo, que estamos leyendo, es que ellos estaban conectados con el Espíritu de Dios. Tanto la historia de Ezequías, como de Pablo, como de David, y sobre todo como Jesucristo, estaban conectados con el Espíritu de Dios. O sea, hace que en pocas palabras, ¿nos conviene estar conectados con el Espíritu Santo de Dios? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Quiénes van a ser los mayores beneficiados aquí? Nosotros, por supuesto, ¿verdad? Pero también, tristemente, podemos ver que había hombres que no andaban en caminos de rectitud. No andaban en esos caminos rectos que Dios quería. Y aquí en la Biblia hay ejemplos, y podemos ver, y estoy seguro que como hijos obedientes de Dios hemos leído la Biblia, ¿cierto o no? Ya casi termina el año, ¿quién sigue leyendo su Biblia? ¿Quién sigue el calendario bíblico? ¿Sí? Pues ahí es donde aprendemos, ahí es donde el Señor nos enseña, y ahí es donde el Señor nos va a mostrar esos caminos de rectitud. Pero también podemos ver con tristeza que también hay personajes los cuales no andaban por esos caminos de rectitud, que digamos, ¿verdad? No sé si se acuerden de los dos hijos de Elí, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esa historia? Está en Primera de Samuel 2, ¿verdad? Primera de Samuel, es muy larga la historia, pero en Primera de Samuel 2, del 12 al 36, ¿verdad? Estos dos hijos de Elí no estaban o no andaban en caminos rectos, que digamos. Y eso, que crecieron en el templo. Ahí lo triste es eso. Que esos dos jóvenes, que esos dos hijos de Elí, crecieron en el templo junto con Samuel, ¿verdad? Y digo, para no leer la historia, que es larga, podemos ver y podemos resumirla, ¿sí? Si hemos leído la historia, que esos dos jóvenes que no andaban en caminos tan rectos, tomaban de las ofrendas y dormían con mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Que está escrito? ¿Sí? Y eso que tenían aquí, también parte de la preocupación de lo que se vive el día de hoy, eso, ellos tenían un buen ejemplo, que era Samuel. Dice la historia, dice la Biblia, ahí en primera de Samuel, ¿sí? Que Samuel crecía delante de Dios, mientras esos dos jóvenes se quedaban estancados andando en caminos malos, ¿sí? ¿Y por qué digo que es una historia que hasta el día de hoy se ve? Porque hay personas o hay jóvenes que no han querido entrar a esos caminos de rectitud, aún sabiendo que tienen un ejemplo a su lado, aún sabiendo que tienen tal vez a sus padres o a sus hermanos, o viendo a personas aquí mismo en la congregación, viendo a jóvenes, que esos jóvenes están caminando rectamente, que están luchando, que se están esforzando por caminar por esos caminos de rectitud que Dios les ha mostrado, y que a lo mejor tienen la misma edad, ¿sí? Estos jóvenes y Samuel posiblemente tenían la misma edad, y Samuel ponía el ejemplo, y ahí dice que Samuel crecía delante de Dios, estaba caminando en esos caminos de rectitud que Dios le había ofrecido. Pero los jóvenes no, los hijos de Elí no lo hicieron. Y vuelvo a repetir, y eso que esos muchachos escuchaban, crecieron en el templo, escuchaban de Dios, todo el tiempo escuchaban de Dios, ¿verdad? Y es triste saber. Y en la actualidad hay personas y hay jóvenes que no quieren empezar a caminar en esos caminos rectos. Y aún teniendo ejemplos, ¿eh? Hay veces que llegan chicos. Esta semana estuve atendiendo algunas mamás. Y que hay unas mamás me decían: Mario, pues yo vengo de tal lugar, yo vengo de tal congregación. Pero siento que mi hijo no va a querer la ayuda ahí, en ese lugar, porque lo conocen. Y él conoce a los demás y conoce al grupo de jóvenes y ahí se ha reunido, pero tristemente ha caído. Y volvemos a repetir, ha caído en esos caminos malos de perversidad, ¿sí? Ahí es cuando uno se da cuenta y dice, ¿cómo es posible? Digo, no es el primer caso, pero uno puede pensar, ¿cómo es posible que ese hijo, esa hija, ese adolescente, ese joven haya caído o haya entrado a esos caminos que no son correctos, aún conociendo, aún escuchando de Dios, tal vez desde pequeño, teniendo un ejemplo con sus papás, teniendo un ejemplo con otros jóvenes dentro de la congregación? Jóvenes, vuelvo a repetir, que se están esforzando, y esos jóvenes no, ese joven no quiere. Y me decía la mamá, ¿ustedes nos podrían ayudar aquí? Por supuesto que le podemos ayudar, siempre y cuando tu hijo acepte que le ayudemos y se someta a regresar a esos caminos de rectitud en los que estaba cuando era pequeño. Bueno, no era tan grande tampoco, porque tristemente tiene 18 años el joven, y de caminos de rectitud ha pasado a caminos de maldad, de perversión, tristemente. Otro personaje es el que está escrito en 2 de Samuel 13, que también no andaba en caminos rectos, ¿sí? No sé si se acuerdan de la historia de Amnón, hijo del rey David. Es una historia larga, todo el capítulo 13, ¿verdad? Pero Amnón, hijo de David, que violó a su propia hermana, se dejó llevar por sus instintos carnales de hombre y no le importó el daño que podía causar. Esa hermana suya, ¿creen que haya tenido un daño en su corazón, en su alma, después de saber quién fue el que la tomó, después de saber quién fue el que la violó? Claro que sí, ¿verdad? Y podemos ver en la historia, y ahí está escrito, que ella quedó dañada en su corazón, en su ser, quedó dañada. Entonces Amnón, hijo de David, que también conoció desde pequeño, escuchaba del Señor, escuchaba de ese Dios poderoso, que veía a su padre David caminando y que Dios lo consideraba un varón recto delante de sus ojos. Amnón tenía ese ejemplo, que era su padre, un varón recto y que peleaba y que luchaba y que ganaba guerras y batallas y conquistaba reinos. ¿Y qué pasó con su hijo? Cayó en esos caminos de maldad, de perversidad. Se corrompió su corazón, se corrompió su mente. Tanto así, dice la historia, que se apasionó por su hermana. Y sin importarle nada, la tomó, la violó y destruyó la vida, ¿verdad?, de su hermana. En estos dos ejemplos podemos ver cómo el hombre puede ser vulnerable a andar en caminos de perversidad, aún habiendo escuchado de Dios, pero no estado conectado con el Espíritu de Dios. Eso es la preocupación, eso es lo importante. Pueden tener ejemplos, pueden haber escuchado de Dios, tal vez desde pequeños, y por ahí se dice, yo soy cristiano de cuna. Sí, has escuchado de Cristo, has escuchado de Dios. Lo triste es que no estás conectado con el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios te guíe a caminos de rectitud. Y muchos, y muchas historias así, en la actualidad, escucho muy seguido. Ustedes saben, en el servicio en el que le servimos a Dios, que es un servicio complicado porque escuchamos este tipo de historias, son tristes, y que hasta el día de hoy llegan y nos comentan este tipo de historias. Y que muchos han llegado y me han dicho, Mario, pues yo crecí ahí en el centro cristiano. Mario, yo me bauticé en el centro cristiano. Mario, yo hice pacto delante de Dios en el centro cristiano. Y si no es en este centro cristiano, es en otro. Y ahí es cuando les refiero esto precisamente. Sí, has escuchado del Señor. y tal vez le has entregado tus caminos, pero sabes, no estás guiado por Él. Porque si estuvieras guiado por el Espíritu de Dios, no cometerías lo que estás cometiendo. No hubieras regresado a los caminos de donde te sacó. Así de simple y de sencillo, ¿cierto o no? En los días pasados, perdón, en estos días pasados, desde el jueves, viernes y sábado, ¿verdad?, se llevó a cabo el noveno congreso de Éxodus. Éxodus es un ministerio que se dedica a ayudar a restablecer la vida de todos aquellos que andaban en caminos o que andan en caminos de perversidad y que les ha ayudado, ¿sí? Éxodus se dedica a ayudar a todos aquellos que han padecido, que han sufrido por quebrantamientos sexuales en todos los aspectos, en donde pudimos escuchar testimonios impactantes de personas con ese quebrantamiento sexual y en caminos, y que andaban en caminos de perversidad. Pero también fuimos testigos del poder de Dios transformando sus vidas y ahora andando en caminos rectos. No sé si alguien de ustedes estuvo aquí en el congreso, y si no, la verdad, se perdieron algo muy bueno, de verdad. Fue un congreso tan bueno, en el cual muchas veces, digo aquí, gracias a Dios, en este centro cristiano sí se habla mucho de esto, sí se habla mucho de la sexualidad y todo lo que puede ocasionar ese tipo de quebrantamientos sexuales. Qué bueno que aquí lo oigamos, pero escuchamos que en iglesias no hablan nada de eso, ¿sí? Aquí no. Y ayer me tocó estar en uno de los talleres que estuve apoyando, y cada testimonio que yo escuchaba dije, wow, Señor, ¿qué es lo que se está viviendo aún dentro de tu iglesia, Señor? Testimonios impactantes. Pero vuelvo a repetir, también pude ver el poder de Dios transformando esas vidas, redimiendo corazones. Y ahí es donde se cumple la palabra de Dios, que dice que Él nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Que Él nos da la oportunidad de salir de esos caminos de perversidad y ponernos en un camino de rectitud. Y muchos de los que estuvieron aquí exponiendo, dando talleres, han visto ese poder y el amor de Dios a través de esta ayuda que el ministerio ha dado. ¿Sí? Eso es real y eso se está viviendo. Comentamos historias de hace muchos años, pero tristemente se siguen viendo. ¿Sí? Pero ahora la pregunta es, ¿qué es lo que impulsa a una persona a vivir en esos caminos? ¿Qué es lo que impulsa a una persona a vivir en ese tipo de caminos? Y a lo mejor pues no le podemos dar tantas vueltas, vuelvo a repetir, porque muchos de nosotros estuvimos en esos caminos de perdición. No sé hasta ahora si hay aún personas, hijos de Dios, que estén en esos caminos todavía. ¿Qué es lo que lleva y qué es lo que impulsa a una persona, a un hombre, a una mujer, a un niño, a un joven, a un adulto, a un anciano? ¿Qué es lo que le lleva a eso, a entrar a esos caminos de perversidad? La soberbia, el orgullo, la vanidad, la incredulidad, el odio, la amargura, los resentimientos, la depresión, las adicciones, el abuso, el rechazo, la idolatría, la ignorancia, la frustración, la venganza, la decepción, la baja autoestima, etcétera y etcétera. ¿Qué es lo que lleva e impulsan a un ser humano a tomar malos caminos? Y vuelvo a repetir, muchos de nosotros tal vez estuvimos por caminos de oscuridad y tinieblas, malgastando nuestra vida en deleites y placeres carnales por mucho tiempo. Digo, eso pasó en mi vida. ¿Sí? ¿Pero qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó en nuestra vida? Algunos hemos decidido renunciar a esos caminos de perdición y de muerte, y ahora aceptar lo que proviene de Dios para empezar a caminar en los caminos rectos de Dios. ¿Sí? No sé, hay que meditar en eso cada uno de nosotros. Podemos ver que el apóstol Pablo daba buenas recomendaciones y consejos a su discípulo Timoteo para que anduviera en caminos de rectitud, ¿sí se acuerdan? En segunda de Timoteo 2, Segunda de Timoteo 2, del 22 al 26, dice, y esto dice que es un obrero aprobado, dice el título. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Tú sabes que generan contiendas, y el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo, el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Esas eran buenas recomendaciones y buenos consejos de Pablo a Timoteo, como discípulo joven que era Timoteo, ¿verdad? Y en estos tiempos, ¿qué es lo que sucede? En estos tiempos, en nuestros tiempos, ¿qué es lo que está sucediendo? Algo triste. Sucede todo lo contrario. Sucede todo lo contrario. Digo, alce la mano quien de aquí es joven. No sé si salieron los jóvenes, ¿verdad? Pero los que estén aquí, no tengo nada en contra de los jóvenes, para nada. Yo también fui joven, no nací así, de este tamaño, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede y lo que me doy cuenta diario? Diario atendemos a personas con problemas de adicción. Diario atendemos a jóvenes, sobre todo jóvenes, ¿verdad? ¿Qué pasa con los jóvenes? Se les da el consejo, pero no lo siguen, no lo aceptan. Hay jóvenes que se siguen perdiendo en el consumo, al cual no quieren, no desean renunciar. Hay veces que les digo, entonces, ¿por qué me pides el consejo? Si vienes, me pides un consejo y no lo haces, pues entonces no me lo pidas. Se te está diciendo. Así como Pablo le decía a Timoteo, haz esto, huye de esto, escápate de esto, sigue esto. Entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Sí? Y tristemente se pierden. Hemos escuchado historias, testimonios de jóvenes que su fin ha sido la muerte. Cuando los tuve enfrente y les decía, oye, ya deja ese camino, no te va a dejar ni te va a llevar a ningún lado bueno. Y si te lo digo es porque yo estuve ahí metido muchos años de mi vida, encontrando la muerte. Apártate de esos caminos y toma el camino recto que Dios te quiere ofrecer. Lo preocupante es cuando me dicen, sí, Mario, sí lo voy a hacer. Porque sé que no lo van a hacer. ¿Sí? Y tristemente, a los 2, 3 meses o al año, me entero que matan a ese chavo. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Amarrarlos? ¿Encerrarlos? ¿Cautivarlos en contra de su voluntad? No podemos hacer eso. ¿Sí? Otros jóvenes se aferran a una relación con una chica o la chica con un chico, cuando todavía no es el tiempo y se les recomiendan cosas. Y se les dicen que todavía no es el tiempo, que todavía lo que tienen que hacer es afirmarse, que lo que tienen que hacer es formarse, dedicarse a algo más importante que una chica. Perdón, jóvenes, tener una chica ahorita no es lo más importante. Considérenlo, analícenlo, ¿sí? Porque pueden pasar muchas cosas y se aferran a una relación y se enojan. Lo triste, ¿verdad?, de ese tipo de historias es que terminan mal porque se apartan del camino recto en el que estaban. Su corazón se aferra a estar con alguien y muchos me han dicho, es que yo necesito estar con una... Pues tú no necesitas eso. Tú necesitas honrar a tus padres, primeramente, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Primeramente tienes que terminar tu carrera. Primeramente te tienes que formar en otra cosa. Primeramente tienes que agradar al Padre Celestial. Y por lo tanto vas a agradar a tus padres. Perdón, jóvenes, pero es la verdad. ¿Sí? Por ejemplo, ahora, a diferencia de otros tiempos, así, tristemente. Y hay veces que le digo a mi esposa, oye, ¿por qué en nuestros tiempos no eran así las cosas? Hasta ahorita pues me ha dado varias respuestas, ¿verdad? Pero ahora en estos tiempos, tristemente, se celebran bodas, cumpleaños o reuniones en donde hay alcohol y música mundana, ¿sí? Asistiendo a conciertos de grupos que alaban y glorifican a los que hay en el mundo, a lo que hay en el mundo, sin importarles nada. ¿Y qué dicen los jóvenes? Si se los digo todo esto, es porque a mí me lo dicen los jóvenes, ¿eh? Atiendo a jóvenes todo el tiempo. ¿Y qué dicen los jóvenes? No hay problema, no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito, Mario? ¿Sí? Y lo nuevo, lo que dicen hoy, el gran pretexto, la gran excusa. No seas religioso, no seas religioso, Mario. Tómate una cerveza. No saben lo que dicen. Yo ya no puedo tomar ni siquiera un trago de cerveza. Ni aquel que ha sido alcohólico y drogadicto no tiene el derecho de darle un trago a una cerveza. Así de pronto. Piensan que el vivir así no es malo, pero en realidad están viviendo, tristemente aquí, están viviendo un cristianismo light, un cristianismo relax, un cristianismo cómodo. Tal vez porque piensan que el ser cristiano es un estatus, ¿verdad? O es una moda, o es lo de hoy, pero déjenme decirles que eso no es cierto. La moda esta que ellos dicen tiene más de 2000 años. No es una moda el ser cristiano ahora. Si lo ven así, están equivocados. Hoy tenemos que reflexionar en qué caminos debemos de caminar y dejar y apartarnos de lo que está, en lo que estábamos. Y todo esto les estoy diciendo, no lo crean que me lo estoy sacando de la manga, sino que a veces he dicho que las redes sociales son chismosas. Las redes sociales lo dicen muchas veces todo. Jóvenes, quiero decirles que como adultos, que como padres, estamos preocupados por ustedes, porque no queremos verlos andar en caminos de perdición. ¿Qué padre de aquí quiere ver a sus hijos caminar en caminos de perdición? Pero ¿qué padre quiere ver a sus hijos en caminos de rectitud? Nuestro anhelo es verlos andar por esos caminos de rectitud. Que no sean tolerantes a las seducciones del mundo. Ya lo hemos escuchado muchas veces, pero siguen siendo tolerantes. Porque recuerden que poca levadura leuda toda la masa. Un cigarro leuda la masa. Una cerveza leuda la masa. El que te vayas a un concierto que no tiene nada que ver con Dios, leuda toda la masa, por muy joven que estés. Sabes, no hagas lo que los demás jóvenes hacen. Tú estás apartado para Cristo y tienes que ser para Cristo. Si ya aceptaste a Cristo, quieras o no, estás apartado para Cristo. Así de sencillo. ¿Y qué tienen que hacer, jóvenes? Estar conectados con el Espíritu de Dios. Padres, ¿qué tienen que hacer para poder ver a sus hijos en caminos de rectitud? Estar conectados con el Espíritu de Dios y sobre todo comportarse como verdaderos hijos de Dios. Porque dicen Romanos 8:14 que los que son hijos de Dios, esos son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que otros anden en caminos de rectitud? Esa es la gran pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para que los demás o para que nuestros hijos estén en esos caminos de rectitud? Fácil. Con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestras actitudes y con nuestros hechos. La gente anhela dejar los caminos perversos. De verdad. Cuando una persona me visita en la oficina, en sus ojos puedo ver que dentro de su corazón, lo más profundo de su corazón, es apartarse de los caminos perversos. Pero se les complican tomar los caminos de rectitud que Dios tiene para ellos. Pero ellos anhelan ver que sí se puede. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestros actos, con lo que podamos reflejarles a ellos mismos, ¿sí? ¿Cómo aplicar si lo vemos como un valor? Si vemos la rectitud como un valor, ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra vida? Haciéndolo parte de nuestra vida para que guíe nuestras acciones y nos permita tomar decisiones correctas. ¿Sí? Ahora, allá adelantito donde estábamos en Timoteo, La pregunta es, ¿para qué nos sirve andar en rectitud? Para ser aprobados por Dios. Dice 2 Timoteo 2:21. Así quien que se limpia de estas cosas será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea que nos conviene andar en esos caminos de rectitud, ¿sí o no? Nuevamente pregunto, ¿verdad? Aquí la cuestión es, ¿hay diferencia entre caminos de los justos y el camino de los perversos? ¿Habrá diferencia entre esos dos caminos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? Dice Proverbios 4, 18 y 19, en esta versión, aquí podemos ver que sí hay diferencia entre caminos, ¿verdad?, de los justos y entre caminos de perversos. El camino de los justos es como la luz primera, es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Claro que hay una gran diferencia. Entonces nosotros decidimos o queremos caminar por caminos de rectitud, los cuales Dios nos está mostrando y nos está enseñando en todo este tiempo, o queremos seguir caminando en esos caminos de perdición. Nosotros decidimos. Es una decisión propia, pero que va a traer una consecuencia muy agradable a nuestra alma, a nuestro espíritu, ¿sí? Por último, quiero darles ese consejo que está escrito aquí en Deuteronomio, que Dios dejó. Dice en Deuteronomio 5:33, óigalo, todos y cada uno de nosotros, pero hay que escucharlo con el corazón. Dice Dios, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir, para que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que van a poseer. Jóvenes, escuchen este consejo de Dios. Ustedes van a poseer una tierra el día que el Señor les dé a su varona, a su ayuda idónea y a su descendencia. ¿Qué tienen que hacer, jóvenes? Seguir el camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir. Creo que el Señor nos quiere ver y reflexionar en estos caminos, ¿sí? Y no podemos mentirle al Señor. Él conoce nuestro corazón perfectamente bien. Yo no sé, de verdad, cómo estemos caminando, en qué caminos andemos. Si verdaderamente ya nos decidimos a caminar en esos caminos rectos que Dios nos ofrece, en esos caminos de rectitud, como dice el Salmo 143:10. Déjenme decirles que este Salmo, sobre todo la primera parte que dice, enséñame a hacer tu voluntad, fue la primera palabra que Dios me dio. Desde hace 17 años, la primera palabra que yo vi escrita en una pared, ahí en el centro de rehabilitación donde estuve, solo decía, enséñame a hacer tu voluntad. Todos los días que pasaba por ese lugar, leía eso y para mí me impactó. Yo no sabía qué era. Yo no sabía de dónde provenía eso. Pero decía, enséñame a hacer tu voluntad. Ya cuando después agarré una Biblia y me encontré ese Salmo, ya lo leí completo. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y que tu Santo Espíritu me guíe a caminos rectos. Y Dios empezó a guiarme a través de su Espíritu a esos caminos de rectitud. Yo anhelaba esos caminos de rectitud. Mi alma, mi corazón quería dejar esa esclavitud en la cual yo estaba. Y gracias al Espíritu Santo de Dios, que me ha enseñado a guiar, ¿verdad?, mi vida por caminos de rectitud. No soy bueno, nadie es bueno en esta tierra, no soy perfecto, somos seres imperfectos y pecadores, sí, pero he dejado esos caminos de muerte y de perversión. Gracias al Espíritu de Dios. Y gracias por hacer esa palabra en mi vida. Y lo que tenemos que hacer es eso, la palabra de Dios para eso, para hacerla nuestra. Y sobre todo, transmitirla. Yo no sé, hermano y hermana, yo no sé en qué caminos estés caminando, yo no lo sé. pero Dios sí. A Él no le podemos engañar para nada. No le podemos engañar en nada. No hay nada oculto que tenga que ser manifestado, y Él dice que pesa nuestros corazones. Pero en esta mañana, hermanos, si Dios nos hace reflexionar en eso, es porque Él quiere que dejemos los caminos de maldad, de perversidad, de oscuridad, y empecemos a caminar en esos caminos de rectitud. Yo quiero que reflexionemos, hermanos, en lo más profundo de nuestro corazón. Y sin querer ofender a nadie, sin querer exhibir a nadie, solamente quiero preguntar si tú has reconocido que tus caminos no son rectos delante de los ojos de Dios. Si tú has reconocido eso en esta mañana, pero quieres empezar a seguir esos caminos de rectitud, vuelvo a repetir, para agradar al Padre Celestial en todo y todo el tiempo y toda tu vida. Si eres honesto, honesta contigo mismo, si eres honesto, honesta con Dios, y has reconocido que te hace falta caminar en caminos de rectitud, yo te reto a que empieces el día de hoy. Si tú sientes eso en tu corazón y quieres obedecer a Dios, ponte de pie si tú lo has reconocido. Dios quiere poner en tu corazón en esta mañana de que tú comiences esos caminos rectos delante de Él. Te conviene, te conviene. Y si amas a Dios, si dices ser su hijo, su pueblo, Dios no quiere hijos, y Dios no quiere un pueblo que ande en caminos de perversidad, de maldad, de oscuridad. Joven, hombre o mujer, si has reconocido que tus caminos como joven no han sido buenos, no han sido rectos delante de los ojos de Dios, si te sigues aferrando a cosas que ahorita no son tan importantes, si quieres empezar a caminar, ponte de pie, pon tu mano en el corazón. Con todo tu corazón en esta mañana tú le empiezas a decir: Padre, aquí estoy. Perdóname, Señor. Perdóname porque me he equivocado, he fallado. Perdóname porque tú lo sabes todo y no te puedo engañar. Perdóname, Señor, porque no he tomado el mejor camino. Perdóname porque he querido engañarte, he querido mentirte, pero el engañado he sido yo. He querido engañar a mis padres, he querido engañar a mi esposa, a mi esposo, he querido engañar a mis hijos, diciendo que estoy caminando en esos caminos de rectitud, pero sin embargo no lo he estado haciendo. Bendito Dios, perdóname. Perdóname, aquí estoy, Señor. Y yo te voy a retar algo más, hermano, hermana. Te voy a retar. ¿Estás preparado para empezar a caminar en esos caminos de Dios? ¿Sí o no? Entonces toma tu lugar. Entonces toma tu posición a partir de hoy. Toma tu posición a partir de hoy. Y te voy a enseñar cuál es la posición de arrepentimiento para decirle a Dios: Señor, aquí estoy, y toma mi corazón para empezar a caminar en esos caminos de rectitud. Toma tu posición, esa no es. Tu posición es humillarte ante el Padre. No es cualquier Dios el que está delante de nosotros. Y si tú estás decidido y reconocer que Él es tu Dios y que su Santo Espíritu te guíe a caminos rectos, a partir de hoy levanta tu corazón, derrama también tu corazón en esta mañana y dile: Padre, aquí estoy, no quiero más mentir, no quiero más engaños en mi vida, enséñame, Señor, enséñame a caminar. Me arrepiento y renuncio en esta mañana, Señor, a esos caminos de impiedad, a esos caminos de injusticia, a esos caminos de perversidad. Renuncio el día de hoy, Señor. Y me levanto con poder a partir de hoy, Señor. En tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, me levanto con la decisión firme y la convicción de empezar a caminar en esos caminos de rectitud, Señor. Por muy difícil que sean, por mucho trabajo que me cueste, Señor, yo sé que tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, nada contra mí. Y reconozco que si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor, para poder luchar y empezar a caminar en caminos de rectitud. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos tu pueblo, Señor. Aquí estamos tu iglesia, reconociendo, Señor, reconociendo y pidiéndote perdón que no hemos estado caminando como tú dices, como a ti te agradaría. Pero ayúdanos, ayúdanos, te necesitamos tanto para empezar a caminar como tú quieres, como tú ordenas, como tú nos mandas, Señor. Aquí está nuestro corazón. Te entregamos nuestra voluntad, Señor, y todo nuestro ser, para que tu Espíritu Santo nos guíe a tierras